Santa Isabel de Hungría, quien utilizó su posición privilegiada como princesa para ayudar a los pobres y los enfermos, distribuyó comida y ropa a los necesitados, incluso cuando fue criticada por su propia familia. Santa Isabel es venerada por su caridad y generosidad, y su vida es un testimonio de amor desinteresado hacia los demás. Además, en la actualidad hay numerosos católicos anónimos que dedican su tiempo y recursos a ayudar a los necesitados sin esperar aplausos o reconocimiento público. Estas personas a menudo trabajan en obras benéficas de todo tipo detrás de las bambalinas, brindando apoyo a quienes lo necesitan sin buscar atención para sí mismos. Aunque estos ejemplos no sean ampliamente conocidos, son testimonios valiosos de personas que viven siguiendo los principios del amor desinteresado y el servicio generoso, tal como enseña Jesús y lo leemos en los Evangelios. Estos actos de amor silenciosos son altamente valorados en la tradición católica y reflejan los valores fundamentales de la fe. Las buenas obras realizadas con rectitud de intención y amor desinteresado, sin esperar reconocimiento o aplausos, tienen un valor extraordinario por varias razones. En primer lugar, reflejan la verdadera naturaleza del amor. Las acciones desinteresadas manifiestan un amor auténtico. Cuando realizamos buenas obras sin esperar recompensas, demostramos un amor que es puro, genuino, sin motivaciones egoístas. Ellos testimonian el carácter y la integridad, porque las buenas acciones realizadas con rectitud e intención son un testimonio del carácter y la integridad de una persona. Muestran que una persona es virtuosa y actúa en concordancia con sus valores y principios, incluso cuando nadie está mirando. También contribuyen al bien común. Las buenas obras generosas benefician a la sociedad en su conjunto. Contribuyen a crear comunidades más fuertes, compasivas y justas, mejorando la calidad de vida para todos. Ellos inspiran a otros. Cuando las personas ven ejemplos de generosidad y amor desinteresado, se sienten inspiradas a actuar de manera similar. Las buenas acciones pueden desencadenar un efecto dominó, motivando a otros a contribuir al bien común. Fortalecen el sentido de comunidad. Las acciones desinteresadas fomentan un sentido de unidad entre las personas. Estas acciones muestran que todos estamos interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Y jamás olvidemos que ellas agradan a Dios y cumplen con los principios religiosos. En el catolicismo, las acciones desinteresadas son vistas como una forma de adoración a Dios y de cumplimiento de los principios religiosos. El cristianismo enseña que amar al prójimo como a uno mismo es el mandamiento más importante. En resumen, las buenas obras realizadas con rectitud e intención y amor desinteresado tienen un valor inmenso porque reflejan el auténtico amor, testimonian el carácter y la integridad, contribuyen al bien común, inspiran a otros, fortalecen el sentido de la comunidad y desde una perspectiva religiosa agradan a Dios y cumplen con los principios espirituales. Estas acciones son fundamentales para construir un mundo mejor, que sea más compasivo y justo, y tienen un impacto duradero en la vida de las personas y en la sociedad actual.